tenían. ¿Te acordás de aquellos años en los libros? Los vestigios del amor entre los siglos. No te vayas, yo soy parte de tu historia, tú mi limbo. Las estrofas del amor son nuestros hijos. Esos libros que contaron nuestras glorias, esos libros que escribieron mi memoria de tú y de mí. Nuestra historia, esos libros que un poeta no menciona, de tú y de mí, corazón, de tú y de nuestro corazón. De tú y de mi pobre corazón, corazón.